se han ido volando ingrato. Has traído las horas y un tiempo cruel. Hoy de ti lejos y en otro campo, y de ti a mí tan cerca. Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. En el disco nuevo de una artista llamada Lula Pena, que apareció el pasado 2017, caben, además de canciones propias, desde un tema de Violeta Parra, como el que acabamos de escuchar, abriendo el programa, hasta un tema aparecido en un capítulo de la serie de Twilight Zone. Un capítulo que ensombrece el destino del protagonista a través de una canción en continuo registro y creación. Una canción que aparece perpetua, pero que se conecta en círculo y que acaba explicando un final lapidario que ya se anticipaba al principio del capítulo. No sé si es la intención, pero Lula Pena hace una sola canción en este disco. De ahí continuación que poco a poco se va desvaneciendo al final del tema, que no es el final, sino el principio del siguiente. Es un contoneo vocal perpetuo que recorre muchos destinos figurados y geográficos. Ese rasgueo de guitarra, esa percusión en la madera que atiende a los géneros, pero no los pervierte, sino que los explica y los vuelve a reproducir desde los intestinos, quitándoles todo el vapor y el paisaje y quedándose únicamente con la mitología. Boy. Ciro, tu és assim. Olha, ó Fátima, ela é assim. Ah, mas eu já estou habituada. Eu disse assim. Quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos bem. Vai se é tristeza ou desgosto, põe-se um ponto na tormenta quando o bem nos dá um beijo, quando o bem nos acalenta. E embora seja ladrão naquele que tenha bem, até no meio da luta ter nos afagos de quem dança. Acredito no ar que respiramos, no ar que temos, no ar que expiramos tantas. Acredito de olho fechado, acredito no não, regime acredito, acredito nunca. Acredito nas palavras do Xanguito, o corpo do meu dito. Acredito, nunca acredito. Jamais foi mais escuro no país do futuro e da televisão. E dentro do labirinto, o que eu sinto e chamo de paixão. E me apoquentam questões ardentes que nem consigo assim de repente expor. Mas entre elas há coisas raras que são promessas. sonhos e insônias, ozonos e amazônias, e nova mão no ar. Entre milhões de humanos e siderais enganos, eu quero te abraçar. Dentro do labirinto, o que eu sinto e chamam de paixão. A pele tem o seu jeito na pele do mar. Ai, ai, ai, ai. A pele tem o seu corpo na pele no mar. Ai, ai, ai, ai. Uá. Santa Cruz ia passar. Porta-me em pino, vejo-me no vosso rosto como nu. Espelho fino, canción que acabamos de escuchar pertenece al que fue el segundo disco de Lula Pena, editado en el año 2010 y que se puede conseguir en soporte digital. Anteriormente tenía un disco publicado, pero que no he podido encontrar y que presumo que recorre unos derroteros más convencionales. O más previsibles. Hay también alguna colaboración, como por ejemplo con Rodrigo Leao. Este es un disco del año 2010 titulado Trovador, en el que aparecen 7 piezas, casi todas ellas muy largas. Son 7 actos, cada uno de ellos compuesto, como habéis podido ir comprobando, por canciones diversas. Hay un relato compuesto por determinadas piezas que se van entrelazando hasta componer cada uno de los actos. En el disco del año 2017, y que sí que ha sido publicado en soporte CD y no únicamente en descarga digital, que ahora mismo es la única forma de conseguir ese trovador, pues encontramos en el desplegable que hay en su interior un paisaje y una serie de números que indican determinados emplazamientos. Parece ser que designados de forma completamente aleatoria. Lo que ocurre es que encima del paisaje se superpone una especie de tablero compuesto por casillas rectangulares, cada una de ellas destinada a una canción y que establece una cierta lógica. Uno de esos temas que aparece en este caso en la casilla número 5 responde al nombre de Rose o Rose y es una versión de un cantautor bahiano. Vamos a escuchar este tema en la recreación absolutamente pintoresca de Lula Pena. O que é que houve com o Rosé, hein? O que é que houve com o Rosé? O que é que houve com o Rosé, hein? O que é que houve? O que é que houve com o Rosé, hein? O que é que houve com o Rosé? O que é que houve com o Rosé, hein? Thank you. nosso adeus. Que os dias seus sejam vividos para jamais eu encontrar nessa tristeza incontida, tão esquecida. Las diferencias entre este archivo pintoresco del año 2017 y el trovador del año 2010, o son, en palabras de la propia Lula Pena, que el primer disco, el de 2017, pues sería un disco compuesto en realidad por una sola canción, una serie de hitos, de puntos marcados en un itinerario aparentemente aleatorio que conecta a Violeta Parra con canciones medievales, con canciones anónimas, con temas pertenecientes a no muy conocidos cantautores bahiano, como el que acabamos de escuchar, o como otro tema que aparece en el disco, con canciones griegas que van alternando los diferentes idiomas con un estilo y una vocalización tan personal y reconocible que todo se acaba homogeneizando y juega al trance, a la adivinanza y a ver quién aguanta la mirada con más firmeza. El caso es que la apuesta de Lula Pena no es nada fácil, tanto en disco como en directo. Yo no he podido verla todavía, pero según he leído, estamos hablando de un artista que se planta pues una hora o una hora y media sin descanso, rasgando la guitarra con su estilo personal y autodidacta, sin hacer excesivas concesiones y siguiendo ese breviario que incorpora todos esos elementos que en ese momento le interesan, que se ven alterados completamente quizás al día siguiente y que están en permanente transformación. En el disco Trovador lo que encontramos, como antes decía, son 7 actos, cada uno de ellos compuesto por diferentes piezas. En realidad son 7 canciones, 7 relatos. Vamos a escuchar el quinto. A la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Ninguém E ao campo e vi nos ramos decepados e torcidos. Fui ao campo e vi nos ramos decepados e torcidos. Yeah. tuas mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Quero, eu quero amor, o amor mais profundo. Eu quero toda a beleza do mundo para enfeitar a noite do meu bem. El título singular del disco de 2017 encierra un discurso y una motivación inspiradora que Lula explica en el encarte del CD y que también explica perfectamente en una entrevista que ofreció pues hace ya unos meses a la página web No Solo Fado, una web estupenda que habla de música portuguesa en un contexto en el que casi nadie lo hace. Lula lo explicaba así. Pitoresco es una palabra que está asociada a un movimiento pictórico de los siglos XVIII y XIX que quería romper con los cánones de representación pictórica, de la perspectiva sobre todo, porque eran ejercicios de estudio de atelier. Todo era muy mental en algún momento y quisieron romper con estos cánones y estos patrones y se abrieron al movimiento. Salieron a buscar motivos de naturaleza, motivos que contrastaban con lo que hasta entonces estaban representando en cosas más orgánicas, más bizarras, irregulares, más inciertas, las ruinas, asimetrías, disonancias. Y empezaron a representar estos elementos que académicamente no eran bien considerados. Entonces yo pensé que sería interesante, una vez que también son mis limitaciones, tocar sola, coger estos elementos más fáciles para la estética humana, pero más humanos también. Es la vida, la entereza, la ruina, la decadencia, los errores aparentes, lo orgánico, el estado puro. Hice un intento de aplicar estos elementos en la música, asumir como un camino hacia dentro del bosque y estar atento a cosas que hasta entonces no consideraría. Y archivo porque es una recogida de pequeños momentos, pequeñas narrativas simbólicas. Te da un viaje, narra un recorrido y cada vez, dice, cada vez que toco es diferente. Cada vez que toco este disco es aleatorio, es siempre nuevo y siempre se está regenerando. Pes mumi Alexi, hafti timuni Lexi, seligu pieta fexi, kendento manavi, konde veexi, es kom hafti ti Lexi. Oi, está ele blessi, que dentro mai na vi. Sapuhi metaxenia, apoxanta maria, γλυκό χαλάζει, αλλά δε σε πειράζει που γεννήσε μ' αλλάζει η άδεια μου αγκαλιά. Το ρεποτζάρι, αμόρε κουρό. Πένσεν τα τίσο, δόλτου μομέντου. Canciones griegas en la voz y en la guitarra de esta artista portuguesa, que es un destino a ninguna parte y un desvío desde el folk, el blues, la canción francesa, la canción griega o latinoamericana, la morna o el fado, pero fado neutro y concentrado, sin aspavientos. Es como un llanto interior y seco. Esa es una de las estrategias emocionales y racionales de Lula Pena. Por trás do espelho quem está, de olhos fixados nos meus, alguém que passou por cá e fugiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte. Ninguém foge por mais forte, não destino que Deus dá. Bem trilhado, todos temos nosso fado. E quem acha mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais sorte. Ao destino que Deus dá. No meu fado, na amargura, nasci na minha. Bem clara se temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte, ao destino que Deus dá. Thank you. são cara gozadora, adora brincadeira. Pois pra me botar no mundo tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreira. Na barriga da miséria, na chifa de esteira. Diz que teu, diz que teu, diz que teu dará. Diz que teu, diz que teu, diz que teu dará. Não vou renunciar. Hasta aquí el programa de esta noche, en el que ha estado representada Lula Pena, un desvío en permanente expansión. Así que si quieres seguir expandiéndote por otros universos paralelos, puedes escuchar Cuerdas de Acero en un especial blues. Así que ya sabes, mantente en la sintonía de Radio Topo. Terminamos como comenzábamos, y si citábamos el recorrido que iba desde Violeta Parra a la serie The Twilight Zone, pues vamos a escuchar la canción que cierra el disco del 2017 de Lula Pena, esa versión de un tema que aparecía en un capítulo de la mítica serie. Came from the sea.